Como lo anunciábamos antes de la tanda, estamos en contacto con Ana Díaz, que es integrante del Consejo Vecinal del Cerro, que se está preparando para lo que va a ser la jornada de mañana, en la que se va a desarrollar la quinta edición de las llamadas de invierno del Cerro. Pero bueno, Ana nos podrá contar más detalles de esto. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Y muy emocionados y con muchas ganas de que el Cerro disfrute de estas llamadas de invierno, como tú dijiste, que es la quinta. Uh-huh. Se va a hacer en la calle Egipto, ¿sí? A partir de Burdeos hasta la Plaza Débora Césped. Hay varios conjuntos anotados. Esperemos que el día ayude. Uh-huh. Esto es trabajado con Comisión de Cultura de Zona 17 y la Intendencia. Hemos dejado todo en la cancha y tratado de que esto salga bien. Y todo esto es algo para el Cerro, para los vecinos que disfruten. Y la verdad que es la quinta edición y siempre ha estado muy bueno. Necesitamos la participación ahora de los vecinos, ¿sí? Claro, claro. Es cierto que es totalmente diferente a lo que son las llamadas de febrero del carnaval, pero estas son muy participativas porque te permiten, por la hora en que se hacen, porque son en tu propio barrio, te dejan estar al ladito de los protagonistas. Sí. Estamos ahí en la Rambla, porque viste que disfrutamos de la Rambla también, ¿viste? Claro. Y queremos que sea una fiesta, porque el invierno, viste, que es muy aburrido, mucho, y la gente se queda en la casa, pero es un espacio que la gente sale, disfruta y se vuelve el carnaval en invierno, que hay que demostrar que también existe en invierno carnaval, ¿verdad? Seguro. Ana, quinta edición de estas llamadas de invierno del Cerro, ¿cómo surgió la actividad? Digamos, ¿qué es lo que llevó a los vecinos, a la Comisión de Cultura y demás a comenzar a desarrollar estas llamadas de invierno? Yo realmente soy una de las más nuevas de la Comisión de Cultura, que me sumé. Y hay un grupo de compañeros, ya de años, que se les ocurrió esto. Y la verdad que no quiero nombrar porque viste que si no a veces me puedo olvidar de alguien, claro, y tal. Seguro. Pero son del consejo de vecinos de cultura, es el grupo que está quedando y que realmente lo promueve. Entonces me sumé porque es algo, una linda experiencia, porque es algo que es para el Cerro, y yo soy cerrense, y dije, sí, esta apuesta hay que dejarla y hay que siga, porque es muy importante, ¿viste? No es un domingo cualquiera, que es un domingo de fiesta de carnaval. No te olvides que también estamos en el mes del astro descendiente, ¿verdad? Es cierto. También a partir de las 12 del mediodía, que festeja en el balcón del Cerro con actividades también, porque esto va a ser el domingo a partir de las 12, hay festejo. Ah, mira. Mundo Afro, van a estar compañeros disfrutando allá, que también vamos a acompañar, o sea que nos tenemos que dividir, ¿viste? En el balcón del Cerro, esto. El balcón del Cerro a partir de las 12. Muy bien. Un grupo de compañeros que trabajan muchísimo también han participado y están dejando todo en la cancha, y bueno, y no es un día cualquiera, también se homenajea al mundo afro. Perfecto, contanos, Ana, algunas de las comparsas, de los conjuntos que van a estar participando mañana de estas llamadas de invierno. Sí, espera un poquito porque yo de memoria no me los acuerdo. Sí, no, la verdad. Espera un poquito. Porque además son varios, por eso también a veces cuesta acordarse, porque es una buena cantidad de variedad es también. Sí, cabe aclarar que esto es todo. La gente viene, viste, porque honorariamente. Sí, todo esto es colaboración de los vecinos. Y las comparsas también son de acá del Cerro, ¿viste? Todo esto que vos, en Ay, para un poquito porque está resonando la alarma. Sí, bueno. ¿Se escucha? Honorariamente, que no es poca cosa, ¿viste? Y ser todas las comparsas del cerro, ¿viste? Todas las comparsas del cerro. Claro. Espera un poquito que lo tengo acá. Mira, acá tenemos algunas para compartir. La vía, la mulata, la fortaleza, la mazumba. Exactamente. Si hay alguna, espera un poquito. Y va a estar también han anunciado ustedes la escuela de candombe de la Casa de la Pólvora. Que la fortaleza, la escuela de candombe de la Pólvora. Exacto. Del Mercado Victoria, que es un hermoso el trabajo que hace ese docente con sus alumnos. Mm. También está Lágrimas Negras. Son un montón de grupos y todo, ya te digo, esto es a pulmón y honorario, porque la gente no cobra nada, tampoco nosotros los concejales. Esto es para disfrute del cerro. Claro. Muy bien. Qué cantidad de actividad cultural el cerro, ¿no? Y la zona de alrededor, sí. Por ahí nombrabas el mercado. Sí. ¿Cuánta actividad está cultural? Está la pólvora también. La pólvora, sin duda. Y está Florencio Sánchez. El Florencio. Y está, no me quiero olvidar de nadie, porque Susana Souto en el balcón del cerro es la que está encargada, excelente. Todo lo que está haciendo allí también. Claro. La verdad que la fortaleza, el balcón del cerro se luce, y ahora en septiembre ya es otra fiesta importante del cerro, porque se festejan los años del cerro. Entonces también va a haber una fiesta muy grande. Ya estamos trabajando, dejamos esto y estamos trabajando para la próxima fiesta, que es en septiembre, ¿verdad? Sí. Pero es sin parar ahí la cosa. Sí, es sin parar y es el disfrute, y tenemos un hermoso barrio, un barrio que la gente se une en esto y participa muchísimo, participa y disfruta, que eso es lo más importante, ¿verdad? Seguro. Bueno, queda convocado el vecindario. Queda bien aclarado que es en la Rambla Egipto, desde Burdeos hasta la Plaza Débora Césped. Eso es lo más importante, a partir de las 14 horas. ¿Sí? Ahí está. Y contamos con toda la presencia de todos los que quieran venir a disfrutar y pasar un rato ameno, y volviendo al carnaval otra vez, aunque estemos en invierno. Aunque sea un rato. Eso es lo más importante. Ahí va. Bueno, Ana, te agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes también por este tiempo que nos dan para promover esta actividad. ¿Sí? Gracias. Hasta la próxima, Ana Díaz. Hasta la próxima. Chao. Suena mano, danza y tambor. Usando la tocadora y el tocador.